No, efectivamente, antes que ya estamos listos, dispuestos. Muy buenas tardes, 14 horas con 6 minutos. Onda Deportiva de Radio Sahuá aquí en el 96.5 FM. Comenzamos con algunos temas que vamos a colocar sobre la mesa. Oye, los Pumas y el CEB han conseguido triunfos en calidad de forasteros. Colo Colo tras la firma de contrato. Dicen que está listo, ¿eh?, del duro Mario Salas. Cerca de un millar de mujeres cerraron la actividad Zumba en la comuna de Puerto Montt. Firme el voto de Deportes Puerto Montt en la ANFP para la elección con Harold Maine Nichols. Comenzamos, sí, bienvenidos a el programa Onda Deportiva de Radio Sago. Mejor no le mandemos regalo de Navidad a mi familia del sur. Total, no los vemos casi nunca. Chanchito, este fin de año tenemos que hacerle regalos a tu familia del sur, a mis primos de Chuchuncaví o de donde sea. Así que sigamos envolviéndonos más, gordito lindo. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Ya está, ahí está entonces Correos Chile, donde quiera que usted esté, no olvide que Correos Chile es la mejor alternativa. Muchachos, comenzamos con el saludo en el protocolo. Estamos, Luis Avendaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rafael Orlando, un gusto estar nuevamente presente en este ambón de, como dice usted, de la información deportiva. Claro, aquí hay tres jambones, su ubicación, la ubicación de Juan Carlos, y donde está el poder de la palabra. Juan Carlos Palma, buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto saludar, como siempre decir a esta hora, mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Oye, hay dos noticias que me gustan. Si bien ayer habíamos quedado sorprendidos con la llegada o la probable llegada que deseamos de el duro Salas a la selección, obviamente está más cerca en Colo Colo porque sí salieron a la casa del duro, porque obviamente volverá a divisiones inferiores Tapia y el duro Salas casi listo en Colo Colo. Y lo otro es la... el viaje de Ervin Durán, ex Deportes Puerto Montt también. Ex Copiapó, a tierra peruana. Limache en este momento y que seguramente va a esperar de que termine la competencia. Claro. De irse Rueda, yo hubiese colocado a Durán. Yo me arriesgo a colocar a Durán. O sea, no es un riesgo, bueno, sino que el hombre lo va a hacer jugar igual que San Paolo. Claro, son decisiones. Claro. A ver, con respecto a exactamente a lo mismo... recién hurgueteando todas las páginas, lógicamente me fui a lo que es también Colo Colo en este momento, digamos de que en el día de ayer ya se le informó en forma oficial que Tito Tapia no sigue más al frente de Colo Colo, y en este momento ya en el transcurso de ayer en la tarde el gerente técnico de Colo Colo estuvo reunido con quien tiene la primera prioridad, que es el Titán Palermo, ¿ya? Y en el día de hoy viajaron justamente para ya tomar contacto, que sería la segunda alternativa, Pekerman, que dejó lógicamente el seleccionado colombiano. Esas son las 12 novedades. Son tres por Mario Salas. No, es que yo te estoy diciendo lo que acabo de ver. Oye, pero es que yo escuché al mismo entrevistándolo en horas de la mañana, al mismo Moza. Serían tres, entonces. Es que, lógico. Y ahora, qué bueno que dices y hablas de Moza. Sí. Es que Moza va, digamos, de que va por el camino, por el atajo. Es decir, va por el camino totalmente distinto de lo oficial. Y yo creo de que Moza, con los recursos que tiene, lógicamente de que va a ser en cierta medida valer su condición. Estoy totalmente de acuerdo ya, en serían ese sentido. Serían tres entonces los candidatos. Bien, al menos los nombres que suenan son... no son desconocidos. Sí, y sabes, y aprovechando, porque lo de Salas no está en absoluto en la página oficial, ya. Producto de que lo esté manejando Moza, no es lo oficial, podríamos decir. Yo creo de que podría armarse un buen enroque allí, Salas en Colo-Colo y Pekerman a lo mejor podría ser una buena alternativa en la selección. Sí, también... Pero hagamos un ejercicio fácil, ambos tres. El sistema de juego de Pekerman. ¿Cómo juega Pekerman? Pekerman de partida es generalmente muy cercano a los jugadores. Se acerca inmediatamente a cuál es la identidad futbolística que tienen en este caso quienes son los líderes, los más antiguos en el caso del seleccionado nacional. Y no nos olvidemos de que Pekerman es un excelente y muy buen formador de jugadores. Claro, no, pero es que yo voy a otra cosa. Lo tuyo está bien lo que dijiste, pero no apúntalo a la semipregunta que hice, en el sentido de que, ¿cómo juega Pekerman? Pekerman es un señor, un caballero, coincidimos plenamente, que le gusta la interrelación también, pero con el respeto que es el cortapiso ahí. Pero ¿cómo es el juego de Pekerman? Eso es lo que hay que analizar para estos chicos que ya no son tan chicos, si están... como lo decía Mendaño, no es que sea duro, pero se ha argumentado bien en el sentido de que siempre lo ha dicho que esto no le queda más de un campeonato, ¿ya? A los actuales, los que nos dieron las dos Copas América. Convengamos que le puede quedar un campeonato más, pero ya para después no... ya estarían medios viejitos. Y yo creo de que, a ver, haciendo un ejercicio, tratando de buscar lógicamente algún tipo de afinidad, pienso de que Pekerman podría ser una buena opción tratando de buscar realmente la posibilidad, la factibilidad de un recambio que es sumamente difícil y complicado para nuestro país. Yo creo de que por ahí va, como tiene la opción. O sea, sería un trabajo a largo aliento. Ahí. Sí. Y ahí habría que observarlo y dejarlo trabajar. No, desde luego. ¿Luis Avendaño? Bueno, Pekerman fue uno de los mejores iniciadores deportivos que tuvo el fútbol argentino. De hecho, gran parte de la camada de los futbolistas argentinos viene desde el tiempo que él estuvo en la selección. Y no solamente lo formó como futbolista, como todos quieren que sean gran exitosos, sino que lo formó como persona. Es lo más parecido a José Sulantay que tuvo Chile en su momento con la selección sub-20. Vendría siendo más o menos lo que se equipara más o menos en Chile. Un equivalente. Claro. Pero claramente donde hay más que escoger es un poco más fácil igual poder seleccionar. Ahora el proceso de formarlos como personas es un poquito más difícil, porque todos tienen diferentes formas de vivir y todos han vivido una diferente juventud o niñez, y ahí donde entra a taller el director técnico junto con su equipo que lo secunda. Ahora, Pekerman, como buen argentino, siempre jugó con una línea de cuatro y tres en el medio, uno de quite y dos de creación. Entonces ahí es lo más parecido, digamos, a lo que Chile quiere y con el planteamiento con el que Chile ha jugado durante todo este tiempo igual. Así que si se da uno por escoger, claramente uno puede decir que Pekerman en lo táctico, digamos, en el dibujo, es lo más parecido a lo que venía haciendo Bielsa y Sampaoli. Ahora, cuando él llegue o si se siente interesado, obviamente va a empezar a ver qué es lo que hay acá en Chile. Primero tiene que ver lo que hay acá, después dirá que sí o que no, pero claramente se tiene que hacer asesorar bien, porque si no la va a pasar mal igual que Rueda, porque no hay mucho más donde elegir. Asumo, no, en serio, yo creo de que la situación está, bueno, estamos jugando solamente a suposiciones, y una de las opciones podría ser, y todo esto se ha dado lógicamente de que en el día de ayer está el acercamiento por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional con específicamente con el Duro Salas, producto de ello de que Salas ya no sigue en Sporting. El mismo presidente le ha dado la opción, le ha dado el pase prácticamente, y no cobrar lo que significaría los recursos, el dinero que tiene que entregar ahora, al tratar de irse. Ahora, acuérdese, son opciones. Acuérdese de que Salas tiene que tener una cierta cantidad de tiempo jugando fuera de su país para que pueda tener las puertas abiertas en Europa. Y a Salas todavía creo que le faltan como 2 años. Por lo tanto, es muy probable que siga más afuera de Chile que al interior de Chile. Sí, totalmente de acuerdo. Pero participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correos Chile o ingresar al código de seguimiento en el sitio web. No dejes pasar esta gran oportunidad. Y por supuesto, mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Este programa Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt es presentado por Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. Es importante la labor que realiza Correo, uniendo a todos los habitantes de las zonas más apartadas, incluso del sur del país. Correos Chile. Sigamos, muchachines, 14 horas ya con 19. Adelantamos 14:30 horas. Contacto de Onda Deportiva Osorno con Harold Maine Nichols, candidato a la presidencia de la ANFP. ¿Y quiénes son los otros candidatos, Juan Carlos Palma? El presidente de Palestino y el ex presidente de Cobresal. ¿Los nombres, muchachos? Huawei. Y Moreno. Entrevista a Onda Deportiva. Harto Moreno. Ya. Entrevista a Onda Deportiva a el candidato Harold Maine Nichols y, por supuesto, Harald. Lo dijimos al comienzo del programa, el voto firme de Deportes Puerto Montt no hizo más que ratificar ya lo que ya nos habían informado desde Deportes Puerto Montt. ¿Cómo es el voto de Deportes Puerto Montt? Va con Harold Maine Nichols. ¿Rafael? Sí, señor. Bueno, y con respecto, ya que tocó el tema de Deportes Puerto Montt al pasar, digamos de que sufrió modificación. Sufrió modificación el inicio del campeonato de la primera vez. ¿A qué te refieres, Juan Carlos? Porque todo estaba previsto de que iba a comenzar la primera semana de febrero. Sí, ya. Sí. Bueno, entonces ahora parte todo el 16 de febrero y esto es producto de que del 17 de enero al 10 de febrero se va a realizar las eliminatorias sudamericanas del sub 20. Y sí, señor. Es una buena noticia, señor. Es sí, una buena noticia. Para que vayas a bailar tranquilo. Bueno, pero justo. Sí, señor. Sí. ¿Termino? ¿Termino lo gracias que a Allah? Ya, sí. Termino lo que estaba explicando. Bueno, entonces definitivamente parte el 16 de febrero. Ayer comentamos y analizamos de que las reglas a desarrollarse de este campeonato van a ser exactamente igual a las del 2018. Y todo esto es porque las eliminatorias sudamericanas de la sub-20, El equipo de Robles, que elige 4 representantes sudamericanos al Mundial de Polonia, se realiza entonces entre el 17 de enero y el 10 de febrero. ¿Que le tiene poca fe? Yo creo, le compartí con usted, pero la verdad es que hizo un cambio, prácticamente un 80% renovó al plantel, ¿eh? Así que porque él quiso, juega mejor, juega mejor Chile, convence más. Es que ¿con quién ha jugado? Jugó con Uruguay y jugó con Brasil. Con Brasil Brasil jugó con el freno de mano. Sí, y contra los uruguayos también. Claro. Ya, bueno, pero lo, una cosa es lo amistoso con Uruguay y otra cosa es la competencia. Sí, pero independiente de eso, cambió... Harto, ¿no? Prácticamente es el 80% del seleccionado que venía haciendo la fuerza. Y lo otro es contarles rápidamente de que hay un equipo ya que tiene fecha de pretemporada. Oscar Correa, como siempre, trabajando y planificándose con mucha anticipación, parte el día 7 de enero. El hombre y, de los zapatos brillantes. El hombre todavía mantiene muy buenos recuerdos suyos, dice, sobre todo por la... Mi consulta, ¿los zapatos eran brillantes porque los lustraba bien o porque eran de charol? ¿De charol? Sí. Charol, ¿sí? Charol. Es que el charol tú le pasas una cremita solamente de brillo, y nada más, o un pañito bien suave. Años que no lucho excepto, excepto Waitro, que dice sale, le pasa saliva. No habiendo más, un poco de saliva. No, o sea, ya. Hay gente almorzando, para el menos sea cochino. Ya, bueno. Aparte, para que desnuda la pobreza del conductor, pues, digamos. No te, cuento más mi situación económica, Palma. Bueno, Oscar Correa. Esto es feo, ¿eh? Más feo que ver comiendo, chupando limón a Quinchamán. Correa pidió y ya renovaron los contratos de Gonzalo Moll, Pablo Sangüesa, Francisco Ugarte, Tomás Ollón. ¿Francisco Ugarte, el Pancho? El coincidencia de nombre. ¿Eh? Tomás Arangui y Nicolás Higuera. Esos son los, y la única, el único jugador que está pidiendo y que se maneje y vea en alguna posibilidad, sea con Albano Vesica. Y no, la verdad de que muy molesto, a pesar de que todavía tenía un periodo más de contrato vigente Abreu, pero decidió a no tenerlo. Está molesto porque en el fondo no le cumplió con, profesionalmente hablando, con las expectativas que él tenía. Y al pasar... ¿Y qué expectativas tenía? ¿Se está en un equipo de medio pelo de segunda división chilena? ¿Quería ir a la Libertadores? No, señor. Lo que pasa... Aparte que el técnico tampoco era, digamos, la panacea en el fútbol chileno. ¿Sabe en lo que estaba molesto? Están los antecedentes de que hubo a entrenamientos o a funciones que él tenía que cumplir y no llegó. O ¿quién no llegó? ¿Abreu? Abreu. Ah. O simplemente... cuando tuvo que viajar, en 12 viajes que tuvo que hacer Magallanes, estando citado, no llegó. ¿Tampoco llegó? Tampoco llegó. Ya. Ah, y lo otro que me encontré... Vamos a ver qué dice su contrato igual. Si el contrato dice solamente de local... ¿Es de local, no? ¿Es de local, no? Sí, el de Mario Kempes era de local. El contrato era solamente de local. Y cuando él quiso viajar a algún otro lado, un poco más lejos, Chillán, por ejemplo, lo hizo. Sí. Pero no estaba obligado. No estaba obligado. Pero había plata adicional. Lo que pasa, señores, Fernández Vial nunca tuvo plata para pagar. Lo mismo nadie, cuando le hacían la crítica el periodismo deportivo, entre comillas, que lo tildaron de falso, que no cumplía su palabra con Bielsa. Cuando llegó a la selección chilena, ¿por qué no forma jugadores? Porque el contrato decía exclusivamente entrenador de la serie adulta. Aparte de eso, para complementar lo que usted dice, señor, ¿para qué iba a hacerse cargo de las otras divisiones? Si los mismos técnicos de Chile aquí le estaban poniendo palitos a su trabajo. Claro. Sí. No lo sabré yo. Hace tiempo conversamos que yo hice un curso iniciador de estos deportivos con Siviero. Y Jorge Luis Siviero, ¿no? Y lo criticaba porque utilizaba técnicas antiguas de entrenamiento en el fútbol chileno. ¿Y ellos qué hacían? No había... Lo criticaba y le pegaba palos Los surtidos. Patos contra la escopeta. Claro. Entonces, ¿qué posibilidad? Y aparte, cuando él quiso hacer alguna charla, alguna cosa, invitar a la gente, a los de los cuerpos técnicos y todo, nadie quería ir porque se sentían tocados, porque como que le estaban enseñando. claro, la eliminatoria después se ve que te sacan un trote increíble a los jugadores. Ah, pero es que esos los formaron antes. Sí, pero ¿cuántas veces las selecciones chilenas tuvieron muchos jugadores muy buenos, pero nadie los guió en los cuerpos técnicos de las selecciones? Ya, perfecto. Exacto. La última, he dicho, la última de Magallanes, a Avendaño quítele los fósforos y a Rafael Guaicho. Pues esto por seguridad. Y yo Señoras y señores, me estoy limitando señoras solamente. Señoras y señores, yo no puedo quedarme callado. Tengo apellidos indígenas, pero... A mucha honra. Pero no utilizo fósforo, señor, encendedor ya. Ya. No sé qué en el pasado. No, esto es solamente lo que se informa y me estoy basando exclusivamente a las páginas. Y a las páginas oficiales de cada uno de los clubes. ¿Y la otra página, chica? No, porque no cuente de las otras páginas. No. Mar González. ¿Qué pasa con Marc González y la Maura Rivera? No sigue Magallanes porque ya tiene todo un acercamiento, tiene todo armado en un equipo de primera división. Sí. Es que está para un equipo de primera división, González. La Católica está despidiendo a su... ¿Lateral izquierdo? A su gente. Se fue el guaso no sé cuánto. Álvarez. No, pero ahora este año tiene que despedir a alguien más, porque el anterior despidió a Mirosevic. No, pero ahora Álvarez y, bueno, Mar González vendría siendo para el próximo año. No, señor. Falso de falsedad. ¿Dónde, absoluta. ¿Dónde serían? Está para un equipo... universitario también y que tiene camiseta azul. O sea, su equipo, pues, señor. ¿Para qué se hace? ¿Para qué le da tanta vuelta? ¿Ya? Universidad de Chile, ¿para qué se hace? Sí, bueno, si su cara de felicidad lo... No, ¿por qué? No. Pero si usted es de la U, pues, señor, no se haga. No, todavía no reacciona Whitron. Oye, en el lateral izquierdo de la U... No, pero puedes colocarlo más arriba. El lateral izquierdo es Bocellur. Bocellur. No lo va a sacar ni a Cañón. Del lateral volante lo meto yo. ¿Se recuerdan ustedes de Óscar del Solar? ¿Óscar del Solar, señor? Me suena. Director técnico. ¿El que mandó, mandó a segunda o tercera a Curicó? ¿Cuando puso un cuarto extranjero? Sí. ¿A ese se refiere? El del Calamazo. El que lo hizo a propósito. El Calamazo. El Calamazo. Estaba dirigiendo a... ¿Curicó o a Ranger de Talca? No me acuerdo si Curicó. A Ranger de Talca. Curicó parece que era, no me acuerdo. Ya, bueno. Por tampoco no nos vamos a poner a discutir, además de que no hay recursos. Por lo menos lo hemos apuñalado, así que. No hay recursos sobre la mesa. Pero ahí la verdad de que sería a propósito Avendaño. No nos olvidemos de que el famoso reglamento de que tú podías tener 5 jugadores extranjeros, pero solamente 4 en cancha. Tenías que tener el quinto, lo podías tener en banca. Y en una de esas yo creo de que fue equivocación, porque el hombre de buena primera, además de que tenía la opción de salvarse. Sí. ¿De quién fue el error? Porque fíjate que... Bueno, sí, él lo asumió. Claro, tiene un ayudante técnico. Tiene un paramédico y a un preparador físico que más o menos compone en la banca. Ranger de Talca era. Ranger de Talca, claro, ¿no? Que más o menos compone en la banca. ¿Cómo no una de esas, de esos cristianos de Dios, como dice un amigo folclorista, no se iba a dar cuenta? El preparador de arquero. Claro, ¿cómo no se iba a dar cuenta si hace calentamiento previo el jugador que va a ingresar, ya? Y ya tienes 4 extranjeros en cancha. Claro, como uno de esos... A no ser Whitro, que pensaban el resto de la banca, pensaba no, de que iba a sacar el error es que algunos entrenadores en Chile contratan a un yes man más que a un ayudante técnico. Entonces, cuando el entrenador dice vamos a hacer esto, él le trae sí señor. Hoy no hay ni una posibilidad de que le pueda rebatir una situación, aparte que le están pagando por hacer prácticamente nada, sin injerencia mucha. Entonces, cuando se hacen ese tipo de contrataciones, no son profesionales. Porque supuestamente, si tú contratas un equipo técnico, tienen que estar pendientes los jugadores, de lo que comen, cómo entrenan, en el detalle mínimo, cómo tú pierdes un partido. O sea, si son 3 extranjeros dentro de la cancha y tú metes un cuarto, tú sabes que pierden. Pero eso se lo tiene que decir alguien del cuerpo técnico. Bueno, pero ¿cómo alguien no va a tener la capacidad de decirle? Oye, ya hay cuatro. Claro. Échame, pero sabes que hay. Ya tienes cuatro. Estamos listos. Claro. A no ser de que, tal como dice Avendaño, que el resto haya pensado de que iba a sacar un extranjero de los que están en cancha. Sí, pero antes de eso se llena una tarjeta de sustitución y esa la firma el director técnico o el ayudante técnico. Pero ahí va con el nombre, número y después le colocan el minuto y todo. Pero yeah. Pero eso se hace. Y la persona que te da el pase a ti para que tú juegues, el jugador va y entrega la tarjeta. O sea, yo la hago y tú la llevas. Pero eso pues si yo la llevo, tengo que ver y al menos te voy a decir. El jugador va nomás. Claro. El que le entrega la tarjeta es el que visa la sustitución. Pero bueno. Y no es cambio, sustitución, señor. Siempre Oscar del Solar estuvo en equipos ascensoristas, estuvo. Andaba muy bien perfilado como director técnico y luego de este calamazo nunca más apareció. Ahora nuevamente tiene la primera prioridad en el cuadro de Rangers de Talca. ¿Ya? La vuelta de la vida. La vuelta de la vida. Es que errores, no sé si forzado o no, pero subió a Ranger, pues. Sí. Subió en una oportunidad. Y también lo bajó. Y también lo bajó. Pero si acá tenemos un caso parecido en Puerto Montt con el arquero. El arquero Pérez, ¿ya? Pérez nos bajó. Claro. ¿El Colorado? El Colorado. Claro, él nos bajó. Claro. Tomó un balón en el área que no debía tomar, un lanzamiento ahí, gol, ¿ya? Y eso sería las mazmorras. Y eso claro. Sería todo ante Coquimbo Unido. Increíble. Quien se da vuelta el central, no quiere salir jugando hacia adelante. Se la toca y Pérez, llega. Pérez debería haberla reventado, ¿no? Y fue y la tomó. La tomó. Inocentemente. No sé. No sé. Yo siempre dejo lugar a dudas porque. Oiga, en todos los equipos. El Colorado Pérez no es la primera vez. Venía de una situación muy similar con Everton de Viña del Mar, que también a través de su error, Everton se fue a la primera vez. Cuando devolvieron. Todos los equipos tienen a un jugador así, una historia así. Por ejemplo, Osorno era el mágico, no sé cuánto. ¿Te acuerdas que perdió un penal acá? En una definición cuando Osorno iba a subir a primera. Y la pregunta de Nino Gallardo en aquel entonces, comentarista, era: ¿tú por quién estás? ¿Por Osorno o Puerto Montt? A penales, viejo. Fue difícil el momento. Y por ejemplo, Puerto Montt tiene al que dice usted, po. Ranger tiene al técnico. Y por ejemplo, tenía la duda con Curicó, pero en Curicó había cuando bajaron. Curicó tenía que ganar o empatar con Colo Colo y en el penal en el último minuto el Lechuga no sé cuánto perdió el penal y Curicó se fue a segunda división y después se fue a tercera y todos le echan la culpa que al Lechuga, que era como el jugador emblemático de Curicó, le pagaron para que perdiera el penal. ¿Y qué me dice ahora una reciente, la de Wander, cuando Cerezo comete esa falta penal increíble? Y más encima, ya. ¿Cerezo lo despidieron? Sí, se fue. Yeah. Terminaba contrato. No dio buenos frutos. Y lo que pasa es ese que chiste, ahí. Ese chiste lo dije ayer, perdón. Oye, y que ahí comete la falta penal, nadie reclama porque fue clarísimo. Uh-huh. Y Viana, el arquero de Wander, arrodillado en el suelo, y Cerezo parte y le va a hablar en la. A la oreja. Sí, sí. Gracias. Oye, Juan Carlitos Palma, oye, buen aporte. O sea, nosotros estamos atentos a lo que se viene. Atenti. Señoras y señores, porque vamos con Correos Chile y ya estamos con el enlace con nosotros, ¿no? ¡Hola, Maca! ¡Hola, Pancho! Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble, un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Señoras y señores, estamos de retorno y nos vamos de inmediato con Onda Deportiva de Radio Sago Osorno. Entrevista a Harold Miner Nichols. 400 millones de pesos más o menos, ¿se acuerda? Entonces, ¿se ha ido regulando un poco el fútbol, Harold? ¿Cómo está su percepción respecto a lo que se ha hecho en el fútbol chileno los últimos 6 años? Uy, es que ahí hay una mezcla de tantas cosas, de un periodo tan largo en los últimos 6 años. Se logró 2 éxitos deportivos soñados a nivel de selección, como fue las 2 Copa América, pero también un dolor tan grande como fue quedar eliminado de la Copa del Mundo. Se lograron contratos millonarios por la televisión, pero se la llevaron toda. Entonces había un desorden. Es complejo la imagen del fútbol, que nosotros trabajamos mucho por construir una imagen positiva, fuerte, potente, de mucho vigor. Se fue al suelo de una manera impresionante. Y bueno, está todo este tema de la segunda división, la creación de ella sin una base sólida, sustentable en el tiempo, que nos pudiera dar una fórmula de crecimiento del fútbol, sino que más bien pareció un injerto. Y después vino la nueva administración con Arturo Salá, que le ha tocado durísimo en términos de ordenar la casa, tanto financiera como organizativamente. Y ese trabajo yo de verdad no se lo doy a nadie. No es lo más entretenido estar siempre lidiando con problemas que te dejan administraciones anteriores. Exactamente, Harold, y por supuesto que el nefasto ejercicio económico que sentó para la NFP la permanencia de Sergio Jadue, es cierto, que ingresó después de su mandato, ha acarreado muchos temas económicos y de imagen, ¿cierto? Porque ahí está la imagen también, no solamente de Chile, de todo Sudamérica, Harold. Hay muchos dirigentes en Sudamérica que cayeron en una especie de torre que se fue desarmando poco a poco, incluso hasta cárcel llegaron algunos. Bueno, fue terrible, doloroso. Había gente con la que uno va desarrollando distintos tipos de relaciones a través del fútbol, y encontrarse con que eran vulgarmente unos bandidos es muy terrible, para mí por lo menos. A otros quizás les da lo mismo, a mí me importa mucho. Exactamente, pero... Harold, y disculpe, porque también usted, para postularse a este sillón de la NFP, tuvo que pedir un certificado a la Conmebol de probidad. ¿Usted estaba al tanto de esto? Porque le fue entregado, por supuesto, a usted, pero los 3 postulantes a la testera de la NFP tuvieron que recibir estos certificados. Bueno, es una nueva regla, no existía hasta que nosotros lanzamos la candidatura, pero bueno, ya está. Ahora quienes vengan tienen que darle un sostenimiento jurídico. Era una regla muy, pero muy débil, muy, pero muy basada en más corazón que consistencia, y pudo haber generado más de algún inconveniente. Por suerte no fue así, todo el mundo está bien, no hubo mayor problema, pero si hubiese habido, fíjese que esto pudo haber generado en algo muy, pero muy desagradable para todos. No digo que para alguien en particular. Harold, y ya lo dejo con Eugenio Burgo, Luis Roberto Pizú. Una consulta, usted tocó sumariamente el tema de la segunda división profesional, la cual para mí es nefasta, y se está muriendo cada día pedazo a pedazo, y no he escuchado a ningún postulante a la NFP que dé su postura sobre la segunda división. ¿Cuál es su visión y cuál es su postura respecto a la segunda división? Si debe recibir, lo primero, que tenga voto en el Consejo Presidente, porque no vale nada. Un presidente de la segunda división como club no vale nada, ni siquiera tiene derecho a 0,1 voto, ¿cierto? No recibe plata de la televisión, ni un peso. Usted, ¿qué es lo que pretende para la segunda división? Porque Osorno algún día pretende estar donde volvió y cuesta mucho. Entonces queremos saber cuál es su postura respecto a la segunda división. Bueno, yo lo tengo súper claro, se lo dije ahí. Hasta el día de hoy no logro entender por qué se creó, y eso genera siempre un inconveniente. Ahora ya está, forma parte, y hay que darle una consistencia, hay que estudiarla muy profundamente, hay que ver cómo la hacemos crecer, tanto en lo organizativo como en lo que dice usted, en los derechos, que no solo sea una división donde hay deberes como es actualmente, pero eso va a tomar un tiempo, no es llegar el día, la primera semana de enero y al segundo día ya aquí está, porque a ver, hay un dicho que dice, lo que mal se engendra, mal termina, y aquí hay que salir a arreglar esto, porque, mire, si hay una inconsistencia gigantesca, en primera, que es la elite de nuestro fútbol, tenemos 16 equipos. En primera B, que es la segunda elite de nuestro equipo, tenemos 16 equipos. Y en segunda división tenemos 10. O sea, la pirámide maestra. Y después en tercera división tenemos como 30, si no me equivoco. Exactamente. ¿Y usted? Imagínense la pirámide, ahí tenemos una cosa rarísima que se escapa a toda lógica deportiva, organizativa y evidentemente financiera y administrativa. Yo no le encuentro lógica por ninguna parte. Y eso va a haber que estudiarlo, profundizarlo, revisarlo con todos aquellos interesados, porque hay muchos que están interesados en participar y en ser parte de esta división. ¿Se podría licitar, Harold, los cupos llegar a 16 según su punto de vista, aparte de los dos de tercera que puedan subir? Bueno, ahí hay un problema que también no es menor. Por eso le digo, es un tema tan enredoso. De acuerdo a la Federación de Fútbol de Chile, al reglamento y el estatuto, la ANFP nunca puede tener más de 42 clubes. Correcto. 44 se le puede aceptar como 44 como gran cosa. Entonces no tiene cómo llegar a 16 clubes, pero tampoco puede mantenerse ni hacerla sustentable con 16 o con 12 o ni con 10. Está muy extraño, como le digo, todo el tema, y hay que estudiarlo con muchísima profundidad, porque, como usted entiende y todos entienden, aquí hay, esto no es solo un negocio, aquí hay comunidades, por ejemplo Osorno, o Valle y otras, interesadas en participar por el tema deportivo, pero también por el componente social que trae. Harold, buenas tardes, Eugenio Burgo le habla, un saludo para usted. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo está? Muy bien, esperando que usted esté mejor todavía, porque se vienen de aquí poco tiempo ya para los tres candidatos que, según la prensa, están aprobados ya por la Conmebol, que es importante. Lo otro que quería decirle referente a todo esto, ¿qué propuesta se tiene más o menos en la lista que usted tiene referente a los clubes participantes, tanto en la primera B como en la primera A, para aprobar un poco más referente a que los podamos mantener, como hicimos con la llegada de Bielsa a Chile, que el fútbol pueda tener una subida, porque hoy día nos estamos recordando de los años 80 y los años 90, que fuimos prácticamente más que nada sparring de los equipos de Sudamérica, y después de subir y ser el campeón en dos años, con el logro de usted, por supuesto. ¿Qué podemos hacer a futuro para subir un poco el fútbol? ¿Arreglar las series menores? ¿Ver la posibilidad de que el fútbol sea más competitivo? Y lo otro que también es preocupante, ¿qué pasa con los técnicos chilenos que hoy día no están dirigiendo el fútbol, que tenemos muchos extranjeros metidos en nuestro equipo? Bueno, yo creo que usted en la parte final del comentario dio en el clavo. No hemos sido capaces, por miles de razones, y no voy a entrar a buscar culpables, sino que al revés, nada más que lo que ha pasado, de encontrar caminos donde nuestros jugadores jóvenes puedan crecer a la altura de lo que crecen los jugadores jóvenes de otros países del mundo. Esa es una realidad que está palpable, y eso implica que seguramente las metodologías de trabajo no están de acuerdo a los tiempos modernos. Nuestros entrenadores, los chilenos, sus metodologías de trabajo, a mi entender, no están actualizadas como en el alto rendimiento mundial. Por lo tanto, lo que tenemos que partir haciendo es cambiar los sistemas de enseñanza y de metodología de aprendizaje en el INAF. Y de ahí tenemos que agregarle lo que yo tengo en mente, una carrera nueva, que es la carrera de profesor de fútbol, cosa que ya no solo sea entrenador, también necesito pedagogía detrás, necesito que los niños, se lo voy a hacer fácil, ustedes son del fútbol, entienden, necesito que el lateral derecho, cuando le quede para la pierna izquierda, usted no haga el comentario, solo la usa para subirse a la micro, digo. Exacto. Yo necesito, claro, que el chico le quedó a la, y no tenga que acomodarse para sacar el centro con la derecha, sino que se gire, sin girarse, saque el centro. En el acomodo estoy hablando al alto nivel futbolístico. Exacto. Le roban la pelota, pasa el defensa y le roba la pelota, por hacer un ejemplo. Exacto. De miles que podrían haber. Y yo creo que ahí es donde tenemos una carencia muy, pero muy grande en nuestro fútbol. La enseñanza hacia nuestros jugadores ha bajado por miles de factores. El principal, porque cada vez se juega menos en la calle, cada vez se juega menos en cancha de tierra, que la tierra antes te enseñaba a jugar al fútbol porque daba la pelota en pique en una piedra y tú tenías que controlarla igual, y ahora ya no, todos jugamos en cancha sintética. Si no hay canchas de pasto, las mamás no dejan ir a los niños a jugar. El otro día hablaba con un presidente de un club y me dijo, no, le dije, ¿por qué no entrenan en cancha de tierra? No, nosotros ya dimos el salto para entrenar en cancha de pasto. Sí, le dije yo, pero la tierra fortalece a los niños y no le hace ningún daño. Y me miró como que estuviera yo hablando en chino. Entonces, ahí es donde yo creo que están nuestros principales déficit, por decirle, y tenemos que trabajar fuerte en eso, porque si no, mire, yo le tengo pánico, te lo digo así, pánico, a que cuando uno se va poniendo viejo, seamos más viejos y recordemos esto como recordaban los peruanos a la generación esa de los 70, ¿se acuerda? Exactamente. Cubilla, Velázquez, Mifrin, JJ Muñante, JJ, sí, etcétera, ¿se acuerda de eso? Bueno, así es. Tengo pánico. Y en 10 o 15 años más nos juntemos, ¿se acuerda que vimos jugar a Vidal, a Sánchez, a Gary, a Charlie y qué sé yo? Exacto, es fuerte eso lo que dice, ¿eh? porque en realidad es la pura verdad. Y uno como está viendo las cosas actualmente, Harold, porque nosotros cuando comenzó, estamos muy presentes cuando usted fue presidente de la NFP y se trajo Marcelo Bielsa, de hecho lo trajo a Osorno una vez usted a la Universidad de Santo Tomás, donde fui uno de los pocos que estuvo presente en esa más que nada conversación, ¿cierto? Y siempre hubo un ambiente mirando hacia futuro. Nunca hubo una confrontación por parte del técnico. Yo le quiero preguntar derechamente, ¿qué le pareció a usted que Rueda le haya pedido 3 preguntas a cada periodista en esa famosa conferencia de prensa? Para mí fue soberbia, más que nada, y colocar y rayando un límite, ¿cierto? Yo creo que eso no pasaba antes cuando usted estaba. Dentro de la propuesta como presidente de la NFP en el manejo de selección, ¿va a haber mayor coordinación con este tipo de cosas? Porque aquí somos tan pocos que esto hay que estar aunados en un criterio más o menos similar, no pensar igual, pero sí con el respeto de todos los estamentos. Bueno, mire, yo esto hay que tomarlo desde mi humilde punto de vista como una anécdota no muy grata. Yo soy periodista igual que usted, ejercí el periodismo en los 80. Dudo que alguno de los de esa época, y ahí había gente con mucho carácter como don Fernando Riera, sí, Orlando Aravena, Lucho Santibáñez, Ignacio Prieto, eran tipos de carácter fuerte y no les gustaban las preguntas que hacíamos a veces, pero dudo que hubiesen llegado a ese extremo. Y ahí es donde yo siempre digo lo mismo, se enojan conmigo, me retan y qué sé yo, pero para mí es la verdad. Cuando el liderazgo es débil, pasan este tipo de cosas. Y yo creo que el presidente de la federación, de la NFP, tiene necesariamente que tener un liderazgo fortísimo. No tengo otra... Exactamente. Otro análisis, porque de lo contrario pasan este tipo de cosas. Y yo tampoco creo que yo conozco harto a Reinaldo, no creo que ni a él le haya gustado hacer eso, no sé, son esas cosas tan extrañas. A mí de verdad creo que esas cosas no le hacen bien ni a él, ni al fútbol, ni a nadie. Exacto. Y por lo tanto hay que ser lo suficientemente criterioso para no incluirlas, para así no ganarnos el poco cariño de la gente, digamos, porque al final se transforma en eso. Entonces yo desde mi humilde punto de vista creo que ese no es el camino para trabajar con los medios. Es verdad que a veces las preguntas no son las que uno está esperando, o al revés, son bastante agresivas o a veces bastante poco carismáticas, por decirlo así, pero en ningún momento hay que entrar en esto otro, que a mí me parece que no ayuda en nada a la convivencia. Sí, Harold, ¿qué tal? Le saludo a Luis Roberto Albizú acá, ¿cómo está? Buenas tardes. Yendo fundamentalmente a la elección misma de este jueves, se dice, y es así, parece que el señor Jorge Huawei contaría, o cuenta, mejor dicho, con el apoyo mayoritario de los tres grandes, de Colo-Colo, la U y Católica. Pero usted, que es un hombre inteligente, y es un hombre preparado y es un hombre serio, usted ciertamente ya ha realizado un lobby, ¿no es cierto?, con respecto a la gente o a los clubes, mejor dicho, con los que usted estaría contando. Pero dígame usted, así como se dice así a carta cabal, ¿usted tiene miedo, por ejemplo, que el señor Moreno tenga ya un lobby, entre comillas, arreglado? Porque como él está en este momento en la directiva actual, se podría prestar para un arreglo previo, ¿no es cierto?, entre comillas, que lo pudiese usted eventualmente perjudicar. ¿Usted cree que se podría presentar esa nefasta situación, o usted todavía cree que va a ser una elección transparente la de este jueves, Harold? A ver, en primer lugar, miedo no siento hace, no me acuerdo cuántos años. No me da miedo una circunstancia de este tipo. Y en segundo lugar, es una elección, está todo abierto, está todo, esto es posible, a que quiera votar por uno está en su derecho, y si otro le busca y le encuentra el camino para que voten por él, me parece a mí también que está en su derecho. Yo no entro en ese juego, pero si alguien quiere entrar en ese juego, yo no sé cómo se puede impedir una cosa así. Y por qué digo que yo no entro, porque a mí me parece que no es la manera. Yo creo que el fútbol requiere otro tipo de fórmulas de entrada, no solo de entrada, sino que otro tipo de fórmulas de trabajo. Cuando tú, a través de clientelismo o a través de prebenda, pides algo, después tienes que entregar de vuelta, y no sé hasta qué punto el fútbol sale realmente fortalecido ahí. Por lo tanto, yo no entro en ese juego. Si alguien quiere entrar, está bien. Yo voy a jugar con las cartas que se pueden jugar, no solo legalmente, sino que también moralmente. Si ganamos, maravilloso, y si perdemos, igual de maravilloso, pero no voy a entrar a jugar en un juego del cual no solo me tenga que arrepentir, sino que el día de mañana capaz que no me pueda quedar dormido, y eso no estoy dispuesto a perdonar. Harold, y para terminar, y agradecido con esta con esta entrevista tan buena onda con la gente de acá de Osorno, Harold, dos cosas. ¿Qué le parece este tema de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca? ¿Ha quedado un desmero la Conmebol respecto a todo lo que pasa en el mundo con lo impecable que es en Europa, los horarios, la cancha, los estadios? Hemos quedado y hemos retrocedido 200 años, creo yo. Bueno, desde mi humilde punto de vista, ha sido una vergüenza impresionante. Yo no creo que nadie pueda sentir orgulloso, ni siquiera esos imbéciles que tiraron las piedras se puedan sentir orgullosos de lo que hicieron. Yo creo que es una vergüenza, primero para Argentina y después para Conmebol, ¿no?, y para todos nosotros los sudamericanos. Por eso que después, cuando vamos afuera, nos tratan como nos tratan. Si no, nos ganamos nosotros nuestro cartel, pues si no nos ha regalado nadie. Y no solo la vergüenza de lo que pasó, de las piedras y el daño al bus, sino que lo irresoluto que vinieron las decisiones posteriores. Entonces, ha sido realmente una vergüenza para todo el fútbol sudamericano y para todos nosotros también. Bueno, y para terminar, Harold, en una encuesta que salen por los hinchas, redes sociales y todo, usted es el favorito de muchos, ¿sabes? Es el favorito, incluso mío, se lo digo abiertamente. Muchas gracias. Porque sea la gestión que se ha hecho, no porque sea de buena palabra, sino que uno ha visto todo lo que se ha hecho. Y la verdad es que hay muchas cosas que mejorar, modernizar también en la misma NFP. A veces cuesta mucho acreditarse, hay muchos medios cibernautas que están metidos, que mientras más obviamente haya cobertura para la selección, mejor, y para el fútbol también. Pero hay muchas cosas que organizar, y me imagino que usted ya tiene su equipo de trabajo también, me imagino, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos alguna experiencia en ese tipo de cosas. Ha crecido muchísimo los medios, es impresionante. Han disminuido los medios escritos, pero hay más radios, hay más canales de televisión, y dentro de los canales de televisión hay más programas, y dentro de las radios hay más programas deportivos. Entonces se hace más difícil, pero ya la experiencia ayuda mucho a sacar adelante proyectos como los partidos de la selección, y darle acreditación a quienes realmente se merecen, y no a cualquiera que la pida. Y por último, Harold, un tema que toca a muchos jugadores de acá, de la zona, el tema de la edad. El tema de la edad. En segunda división hay tope de edad. En tercera hay 25 años. O sea, la primera A y la primera B tienen sus jugadores libres, ¿cierto? Pero de segunda para abajo, eso le hace bien al fútbol chileno que hay un tope que a los 25 años los jugadores queden prácticamente con la única posibilidad de jugar en la asociación local, como pasa acá en Osorno, por ejemplo. Bueno, es que ahí hay que ser un poquito más racional. Si un chico cualquiera tiene condiciones futbolísticas a los 15 años y sus condiciones futbolísticas no se van desarrollando de acuerdo a la edad, sino que se queda estancado futbolísticamente hablando, estoy diciendo, y a los 25, es decir, 10 años después, su progreso no ha sido tan interesante como para que sea atractivo para un club del fútbol profesional, yo no sé qué tanto vale la pena que ese chico siga jugando por 100 o por 200 mil pesos mensuales en tercera o en segunda, frente a la posibilidad de que se vaya a estudiar y tenga un futuro mucho mejor. Hay que ser muy, pero muy racional. Y lo otro, que de abrir las cartas, van a terminar siendo el cementerio de los jugadores. Hoy día usted ve a la edad que se retiran los jugadores. 35 años, todos juegan, digamos, ya no. Imagínense que llegaran a la tercera jugadores de 38, 40 años, sería una liga super senior prácticamente. Entonces hay que ser muy racional en eso. Yo entiendo que hay chicos que se quedan sin posibilidad de jugar al fútbol, pero es que ya no dieron más, pues entonces le estamos haciendo trampa al solitario, a ese niño y a su familia. Le estamos diciendo, no, si capaz que mañana, si a los 25 no tuviste oportunidad real de ir a la primera B o a la primera división, ¿no será mejor decirle, muchacho, por qué no vuelve a los estudios y así y una universidad quizás le ofrece una beca y en 5 años más, pucha, tiene una carrera profesional y los 50 años de vida que le quedan, lo toma desde ese punto de vista y no desde el punto de vista de arrastrar siempre la frustración de no haber podido ser una gran figura de fútbol. Harold, insisto, creo que eso hay que pensarlo muy bien. Le agradecemos el contacto. Bueno, me imagino que con los equipos de la primera D, como Puerto Montt, tengo entendido que Puerto Montt va por usted. Pero gente muy buena gente. Me parece muy bien. Harold, muchas gracias por este contacto. Bueno, la mejor de las suertes. Siempre ha estado con nosotros, no usted, con la región, con Puerto Montt, con Puerto Varas. Siempre ha estado inserto. Así que un millón de gracias por este contacto y mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien. Hasta gracias, luego. Muy amable. Gracias, igualmente. Gracias. Hola, Maca. Nosotros, después de haber cumplido con el contacto con Onda Deportiva Osorno, 20 segundos, Luis Avendaño, para tu despedida y la apreciación de Harold Maine Nichols con respecto a esto. Interesante entrevista, yo creo que por tiempo la vamos a terminar de desmenuzar el día de mañana. Juan Carlitos Palma. Sí, es importante lo de Harold, ya hay antecedentes, fue presidente, yo creo de que vamos a ver qué es lo que deciden en el fondo el bloque de primera división que tiene 2 votos sobre 1 de la primera B. Nos vamos, señoras y señores. Bueno, y nos vamos también en nombre de Correos Chile, porque es importante, además de Bus Norte, estamos con los motores que mejor facilitan el trabajo, CIF Motores, tecnología en movimiento. Nosotros nos vamos, pero antes, ¿qué dice Correos Chile? Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más.